Todas las noches lo mismo. Insomnio de mierda. Aunque pensándolo bien, lo del insomnio es lo único negro en mi vida. Todo lo demás es blanco, blanco como un cielo raso recién pintado. La familia de vacaciones en Paso del Rey, con sirvienta y todo. El Renault en el garaje. Este pisito que por la ubicación cada día se cotiza mejor. Bueno, no me puedo quejar, ¿no? En tiempos de desórdenes políticos como estos, salí adelante. Empezando cabezas de otro, eso es cierto, sí. Pero tenía que salvar la mía, ¿no? Ahora tengo el futuro asegurado. Y toda la fe del mundo. Es que un hombre sin fe se va derecho al abismo. Yo confío que un día de estos... Que un día de estos se produzca un milagro. Que me borre esta cosa negra que no me deja dormir. Y que cara... ¡Shh! ¡Por favor! Grita como una gata parida. Al menos entretengo el insomnio. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Fea y mamada la chinota. Dale, che, dale. Necesito unos pesos. Tengo que viajar a Tucumán para ver a mi mamá. Te acordaste un poco tarde de tu vieja. Tomá 100 pesos. ¿Qué vas a hacer, señorita, vos? Si tenés más polvo que una carretera. Pero, en fin, la caridad es la caridad y... Los dos a la comisaría por alterar el orden público. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, señor, ¿eh? Mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy caro. ¿Usted sabe con quién está hablando? Me extraña, gente. ¿No ve que son cosas de negros? Que se encurdan y después meten barullo y despiertan a la gente que trabaja. Hiciste la cagada y ahora te querés borrar, viejita babosa. Le juro que no tengo nada que ver con esta señorita. Yo soy el señor Lanari. ¿No conoce la ferretería Lanari SRL? Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quebraron casi todas en la Avenida de Mayo, menos la mía. Venga a mi casa, señor agente. Tengo un cognac francés para los amigos, que es la locura. Vivo ahí nomás, ahí a media cuadra. No sé. Bueno, vamos los tres. Dios mío, esas patas. Y esa negra de mierda. En la cama. Voy a tener que fumigarla o rematarla por 2 pesos. Dame café, viejito. Venga por acá, le muestro mi colección de libros. Me tutea y todo. Es la invasión, ¿eh? Es la invasión. ¿Qué le hiciste? Dale. Decime, ¿qué le hiciste? Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de... Es mi hermana. Y vos la arruinaste. Por tu culpa ella se vino a trabajar como muchacha. Una chiquilina. Claro, y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo, ¿eh? Pero hoy apareciste. Porquería. Apareciste justo y me la vas a pagar todas juntas. ¿Quién iba a decirlo? Todo un señor. Che, no. Este no es José. Ay, por fin se me va este maldito insomnio. Tranquilo. Oh, tranquilo. Aquí no ha pasado nada. La chusma, ¿eh? Hay que aplastarlos. La fuerza pública. Oh, tenemos toda la fuerza pública. y el ejército.